Eso fue Juan David Cicerón y su proyecto Bricolage. Espero que les haya gustado. Y me parece muy importante resaltar que después de 20 años esa era su primera presentación en vivo. Y bueno, aquí estuvimos pues los que disfrutamos del trabajo de él. Y muy interesante pues sus instrumentos. Ahora vamos con la Hacker School, un colectivo venido de la de Platoedro, que es una entidad que bueno, sí. Y aquí yo hago esto mientras tú haces esto y otro va grabando o haciendo video o tomando algo y así nos vamos yendo sucesivamente cada uno. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a ver? ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a ver hoy? Más o menos, haceme un abuelo de pájaro, ¿qué vamos a apreciar hoy? ¿Qué instrumentos trajeron hoy? Bueno, los elementos que tenemos acá, los instrumentos, son un oscilador. Es un oscilador de 6 pasos con 6 salidas que funcionan en histéresis, como en histeria, son locos. Tenemos una taripun, que es para hacer bajos y algo así. Y el body noise, que es un body contas con las frecuencias que transmite el cuerpo a la tierra. Háblanos un poquito de eso es muy interesante. O sea, son elementos, se toca con el cuerpo. ¿Cómo funciona este aparato? Sí, el body noise, como su nombre lo dice, es como del cuerpo, contacto corporal. Son frecuencias que pueden hacer entre conjuntos o uno solo con unos cables que tiene, es un amplificador de sonido, pero lo que hace es amplificar las frecuencias del cuerpo y las transmite a sonido. Entonces, cualquier contacto que tengas con una persona, con una planta, un animal, todo produce como un circuito completo de lo que es la frecuencia que pasa por el elemento. Bueno, estamos entonces, recuerdo que estamos aquí con el apoyo de Sonema, el Switch, el Centro Cultural de Moravia y Radio Libre. Entonces, bueno, esto es la Hacker School, aquí en el Switch. Bienvenidos.